acaba de llegar ese momento tan histórico. Los docentes de Argentina siempre son un punto de referencia para el mundo sobre lo que podemos hacer, lo podemos lograr y podemos construir cuando hay voluntad política, cuando hay gente en la calle y hay voluntad en el corazón. Yo vengo acá en nombre de todos los docentes del mundo, todos los miembros de la Internacional de Educación. Estamos hablando de más de 33 millones de docentes en 170 países del mundo. Todos ellos están pensando, están con ustedes en ese momento. Todos ustedes desean que ustedes logren una paritaria digna, un salario digno, una escuela pública para todos y todas, inclusiva. Y sabemos que van a hacerlo. Es un honor para nosotros, es un honor para mí estar con líderes tan democráticos, tan elocuentes como tienen ustedes aquí. Esa lucha, yo sé que va a ser dura. Esa lucha va a continuar, pero no es una lucha nueva para ustedes. Ustedes siempre están luchando. Nosotros estamos con ustedes. Ustedes van a ganar esa lucha. Los chicos de Argentina, los chicos del mundo van a ganar porque estamos con ustedes. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias a todos. Un abrazo a la escuela pública. Un abrazo a todos los docentes de Argentina y de los restos docentes del mundo. Gracias. Los invitamos a todos porque vamos a izar la bandera, vamos a cantar Aurora y vamos a empezar este acto en la puerta. Muchas gracias a los periodistas, gracias por venir, gracias a todos y a todas.